gusto que nos sintoniza para hablar de el concierto que nos trae esta noche en la sala LACNA, que es la sala, la casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a las 8:30 horas, allá ubicado en la USB. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues esta noche tenemos música de Sultán Kodály y de Rimsky-Korsakov. Perdón, de Igor Stravinsky, El pájaro de fuego. Me equivoqué, Rimsky-Korsakov fue en otra ocasión. En esta ocasión tenemos a Sultán Kodály y también El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Y bueno, también viene un estreno, la obra del joven mexicano Manuel Torres, que fue estrenada en octubre del año pasado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a permitir que sea el mismo Lanfranco Marchiletti que haga los comentarios sobre lo que nos entrega la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de concierto. Hola a todos, estoy aquí para invitar a todos ustedes para un concierto mañana muy especial, viernes a las 8:30, aquí en la sala grande del Complejo Cultural LACNA. Es un concierto que primero vamos más una vez a estrenar una nueva pieza, una nueva obertura, así la quiero llamar, pero la verdad son piezas que duran cortito, 8 minutos. Hemos hecho una selección entre más de 50 candidatos mexicanos, jóvenes compositores mexicanos, y 8 fueron seleccionados. Mañana es la vez de Manuel Torres con la pieza Figuraciones. Una pieza muy interesante porque la idea de Figuraciones es utilizar figuras de sonido muy fuertemente que se intercalan, que suceden al mismo tiempo y crean ese ambiente de sonidos muy fuertes y a veces también muy bello, en el sentido muy lírico, muy, pero son cosas trabajadas con más que las notas, es la figura que crea las notas. Después vamos a tener 2 suites. ¿Qué son suites? Son un conjunto de piezas, pero la primera es hecha de una ópera y la otra, la segunda que termina el concierto, es de un ballet. La primera es del compositor húngaro, ¿no? Kodály, Sultán Kodály, que hace esa ópera Haris Janos. Haris Janos es una ópera muy interesante porque cuenta, la verdad existió ese personaje, alguien que fue a la guerra y cuando volvió en Hungría, en su pequeño pueblo, todas las noches iba en el bar de ahí y contaba historias a las personas, pero historias así que naturalmente no eran verdaderas, pero eran tan creativas que prácticamente era su verdad, más que una mentira. Y él crea esas historias, así que la ópera trata de esos eventos que él va creando, cuando ganaron de Napoleón, cuando entraron en Viena. Y así que él monta una suite, que la verdad son 6 piezas, de esta ópera. Hay una muy famosa, un intermezzo que era utilizado para un cambio de escena de la ópera, que es muy famosa, que normalmente utiliza un instrumento, que infelizmente es muy difícil encontrar, que no tenemos, hay que hacer un juego ahí para sustituirlo, que es sin balón. Es un instrumento grande, muy típico de, también de la música gitana. Él utiliza también mucho eso de la música gitana húngara. Y para terminamos con el compositor ruso Stravinsky, que escribe ese primer gran ballet. Stravinsky a los 28 años le invitan a escribir un ballet en París para una compañía que se había creado, que era el ballet ruso de Diaghilev. Este ruso que estaba en París, Diaghilev, tuvo esa idea, ¿por qué no crear un nuevo tipo de ballet? No el convencional, pero un ballet que fuera mucho más fuerte, mucho más condiciente con el momento, con las quiebras del inicio del siglo XX, que fueron muchísimas quiebras en la sociedad. Y llama a 2 compositores que al final no entran en la historia porque él buscaba algo muy revolucionario, por así decir. Él viene Stravinsky con este ballet, El pájaro de fuego. Es un ballet que realmente ya desde el inicio tuvo muchísimo éxito. Y es la historia de ese, justamente de ese pájaro que puede hacer magias, que vive dentro de un reino, de un brujo muy malo, y un príncipe, el príncipe iba caminando por la floresta, fue a cazar, entra dentro de este reino, y encuentra, incluso empieza a pelearse con el pájaro, lo consigue cazar, o sea, pegar, pero lo ahora la vida, y por eso el pájaro dice, yo te debo algo. Y el príncipe descubre que este brujo tiene muchas personas prisioneras, él quiere salvar a las personas, naturalmente hay todas las peleas, pero el pájaro ayuda para que justamente se pueda salvar y acabar con el reino de este brujo humano. Pero el ballet fue tan exitoso, duraba más o menos 50 minutos a una hora, que Stravinsky decidió crear también una suite. Y creó una luego después, porque fue estrenada en 1910, 1911, después creó una en 1919, después creó otra en 1945. Nosotros vamos a hacer la de 1919, que es la más conocida, aunque yo espero un día poder hacerlo todo y hacer las otras dos suites que traen diferentes piezas del ballet. Así que es un concierto muy interesante. Tenemos un compositor mexicano, un compositor húngaro y un compositor ruso. Y del húngaro y ruso traemos dos suites, una de una ópera y una de un ballet. Les espero todo aquí mañana. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que nos comenta Lanfranco Marcelletti allá en la página de la Orquesta Sinfónica en el Facebook, en donde usted puede consultar toda la semana esta página muy amena y pues que nos ilustra. También trae algunas ilustraciones sobre lo que es el cuento del pájaro de fuego. Igor Stravinsky pues fue un compositor y director de orquesta ruso. Fue uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Esta suite, como nos comenta Lanfranco, de El pájaro de fuego, con su versión de 1919... pues se basa, es el resultado de la idea del coreógrafo Michael Fokine para la función de dos antiguas leyendas de origen ruso. La primera se relaciona directamente con un ave de poderes mágicos y la segunda con un rey con un aspecto de ogro. Stravinsky tuvo una larga vida, 89 años. Esto le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales. Es por ello que él se puede inscribir en lo que es el periodo primitivo ruso y en el periodo neoclásico. Stravinsky a veces se quejaba cuando lo tildaban como un músico del porvenir. Él decía, es algo absurdo. No vivo en el pasado ni en el futuro. Estoy en el presente. Pues sí, una larga vida. Él muere a los 89 años en el 71, en el 1971. Y él decía que en su presente compuso una gran cantidad de obras clásicas, abordando varios estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo. Pero es más conocido mundialmente, sobre todo por sus tres obras de estos periodos iniciales, el llamado periodo ruso, que es El pájaro de fuego, que escucharemos precisamente esta noche, que es compuesta en 1910. Obras que son pertenecen al mismo periodo conocido como primitivo o ruso es la Petrushka, esta es del 1911, y la Consagración de la Primavera, 1913. Para muchos, estos ballet clásicos, atrevidos e innovadores, prácticamente reinventaron el género. Pues hablando de este periodo primitivo o ruso, es el primero de los periodos estilísticos mayores de Stravinsky, excluyendo algunos trabajos menores tempranos. Fue inaugurado por estos tres ballets que compuso para Diaghilev. Estos ballets tienen varias características compartidas. Están hechos para ser interpretados por orquestas sumamente grandes. Los temas y motivos argumentales se basan en el folclore ruso y llevan la marca de Rimsky-Korsakov, tanto en su desarrollo como en su instrumentación. Pues este primer ballet, el del pájaro de fuego, que escucharemos esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es notable por su inusual introducción, un trío de cuerdas bajas y barrido de la orquestación. Así que, pues, lo seguimos escuchando para que tome esta hermosa decisión de ir con sus amigos y su familia esta noche a este precioso concierto. Stravinsky muere en Nueva York el 6 de abril de 1971 a la edad de 88 años y fue enterrado en Venecia, en el cementerio de la isla de San Michele. Su tumba está cercana de la de su amigo y colaborador Diaghilev. La vida de Stravinsky abarcó la mayor parte del siglo XX, incluyendo muchos estilos de música clásica moderna, influenciando a muchos compositores durante su vida y después de su muerte. Ballets escribe desde el año de 1910 El pájaro de fuego, en 1911 Petrushka y La consagración de la primavera en 1913, pues los ballets revelan el desarrollo estilístico de Stravinsky desde este pájaro de fuego, cuyo estilo muestra la poderosa influencia de Rimsky-Korsakov. Vemos el énfasis bitonal para llegar finalmente a este salvaje disonancia polifónica que termina en La consagración de la primavera. Pues Stravinsky desplegó un deseo inagotable por leer y explorar el arte y la literatura en su vida. De allí estos hermosos ballet. Thank you. bueno, pues estamos escuchando los últimos acordes de esta suite, El Pájaro de Fuego, que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Sala Tlacna, hoy a las 8:30 horas. Si usted no puede asistir al concierto, pues ya sabe que Paco Aragón lo transmite a las 8:20 aquí en la radio de la Universidad Veracruzana. A escuchar precisamente el cuento, una interpretación de este cuento del pájaro de fuego. El pájaro de fuego. En cierto reino vivía el zar Berendei con sus tres hijos. Poseía un hermoso jardín con un manzano que daba frutos de oro. Pero sucedió que comenzaron a robarle las manzanas de oro por las noches. El zar redobló la vigilancia, pero nadie descubrió al ladrón. Sus tres hijos decidieron guardar el jardín, pero los dos mayores fracasaron. Cuando Iván, el menor de los hermanos, hizo su guardia, permaneció totalmente despierto. Vio que un pájaro de fuego estaba posado en una rama del manzano y picoteaba las manzanas de oro. Iván asió de la cola al ave, pero el pájaro de fuego se debatió con tanta fuerza que logró escapar, dejando en la mano del príncipe una pluma de su cola. A la mañana siguiente, Iván se presentó ante su padre. Di, querido Iván, ¿has visto al ladrón? No lo he atrapado, querido padre, pero sé ya quién comete fechorías en vuestro jardín. Aquí tienes un recuerdo del ladrón, es el pájaro de fuego. Queridos hijos, ¿por qué no vais a recorrer el mundo hasta encontrar al pájaro de fuego? Si no lo hacéis así, cualquier día volverá por aquí a robarme mis manzanas. Los hijos se pusieron en camino, cada uno en una dirección. Iván cabalgó mucho tiempo y llegó a una encrucijada. Allí, en un mojón de piedra, estaba escrito: aquel que siga por el camino de en medio sufrirá frío y hambre. El que coja el de la derecha saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo. Y el que vaya por el de la izquierda será asesinado, pero su caballo vivirá. Iván tomó el camino de la derecha. Poco después, su caballo fue ferozmente atacado y degollado por un lobo gris que desapareció en la espesura. Al anochecer, el gran lobo gris surgió del bosque. ¿Por qué, Iván? Te veo tan triste, tan abatido. ¿Cómo no voy a estarlo, lobo gris? Me he quedado sin mi buen caballo. Tú fuiste quien escogió este camino. Sin embargo, me da pena verte tan cabizbajo. Dime, ¿qué te lleva tan lejos? ¿A dónde vas? Mi padre, el zar Berendei, me ha enviado a recorrer el mundo en busca del pájaro de fuego. En tu buen caballo no hubieras encontrado el pájaro de fuego en 3 años. Solo yo sé dónde anida, y solo yo puedo ayudarte a atraparlo. En fin, ya que me he comido tu caballo, te serviré fielmente. Monta en mi lomo y sujétate con fuerza. Cruzaron bosques y lagos y, por fin, llegaron a una fortaleza de altas murallas. El lobo se detuvo y dijo: escúchame y recuerda bien lo que te digo. Salta la muralla y en el palacete verás una ventana en la que hay una jaula de oro con el pájaro de fuego. Toma el pájaro, pero no toques la jaula o te sucederá una gran desgracia. Todo lo realizó como dijo el lobo, pero cuando vio la jaula, Iván fue tentado por la codicia. ¿Acaso puedo dejar aquí una jaula tan preciosa? En cuanto sus dedos la rozaron, la guardia se despertó. Lo apresaron y fue llevado ante el zar Afrón. ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres hijo? Me llamo Iván, hijo del zar Berendei. Tu pájaro de fuego acostumbra a robar las manzanas de oro del jardín de mi padre. Él me envió a buscarlo y atraparlo. ¡Qué vergüenza! El hijo de un zar metido ladrón. Si me prestas un servicio, te perdonaré. E incluso te daré el pájaro de fuego. Tendrás que cruzar los 29 países hasta llegar al 30, donde reina el zar Kuzmán, y traerme su caballo de crines de oro. En poco tiempo, el lobo gris llevó a Iván a la fortaleza del zar Kuzmán. ¡Salta el muro, Iván! La guardia está durmiendo. Ve a la cuadra y saca de allí el caballo. Pero ten buen cuidado de no tocar la brida, o volverá a sucederte una gran desgracia. Pero, de nuevo, la brida de oro despertó la codicia de Iván, y al tocarla la guardia despertó, y lo llevaron ante la presencia del zar. Este, cuando supo quién era, le propuso un trato. Si hubieras venido a mi encuentro honradamente, yo, por respeto a tu padre, te hubiera regalado mi caballo. En fin, te perdonaré si me prestas un servicio. El zar Dalmat tiene una hija que se llama Elena la Hermosa. Tráela aquí y te daré el caballo de crines de oro con su brida. Cuando regresó a donde lo esperaba el lobo... Yo me desvivo por servirte y tú lo echas todo a perder. Esta vez, Iván, iré yo mismo a buscar a la princesa. Tú emprende el regreso, que pronto te daré alcance. Poco después, el lobo gris asió de sus ropas a Elena la Hermosa y dio alcance a Iván. Por fin, llegó con Elena la Hermosa e Iván al reino del zar Kuzmán. El lobo le preguntó: ¿por qué te veo tan triste y abatido, Iván? ¿Cómo quieres que no esté triste, lobo gris? Amo a Elena la Hermosa con todo mi corazón. ¿Acaso puedo cambiarla por un caballo? No te separaré de tu amada. Voy a transformarme en Elena y tú me entregarás al zar Kuzmán. Mientras, la princesa te aguardará en este bosque y, cuando tengas el caballo de crines de oro, vendrás a buscarla. Partid enseguida los dos, que yo me reuniré con vosotros un poco más tarde. Escondieron a Elena en una cabaña. El lobo, tras dar una voltereta, se convirtió en Elena la Hermosa, e Iván lo llevó ante el zar Kuzmán. Te agradezco mucho, Iván Zarevich, que me hayas traído la novia. Toma el caballo de crines de oro con su brida. Solo quedaba dirigirse al reino del zar Afrón para entregarle el caballo a cambio del pájaro de fuego. Iván se encaprichó esta vez con el corcel de las crines de oro. El lobo gris se transformó en el caballo y fue llevado ante el zar Afrón. Este, tomándolo por auténtico, entregó el pájaro de fuego a Iván, que pronto se reunió en el bosque con Elena y el corcel verdadero. Por su parte, el lobo, en la primera oportunidad, transformado en caballo, se encabritó. El zar saltó de la silla y cayó de cabeza en un cenagal. En lugar de un caballo con las crines de oro, fue un lobo gris el que se dio a la fuga. Iván se casó con Elena la Hermosa y vivieron muchos años felices, tan unidos que no podían pasar ni un minuto el uno sin el otro. Pues la otra suite que nos trae esta noche la orquesta es de Zoltán Kodály, es la suite de Harry Janos, una de las obras más conocidas de Kodály, que fue escrita en 1926. Esta composición procede de una ópera ligera o Singspiel del mismo nombre, Harry Janos. Fue un personaje real que sirvió en el ejército imperial de Austria, cerca de 1800, y a través de él se crea una leyenda de sus hazañas heroicas que quedaron escritas en verso en un poema humorístico. Harry, por ejemplo, se jacta de vencer a Napoleón en el campo de batalla y también de solicitar la mano de la hija del emperador y de otra serie de mentiras. Esta suite de Harry Janos de Zoltán Kodály es una obra de unos 23 minutos de duración y se estructura en 6 partes. La estructura de esta suite es primero un preludio, que es el cuento de hadas que comienza, después el reloj, la música vienés, reloj musical vienés, después la canción, sigue la batalla y derrota de Napoleón, y después un intermezzo con un instrumento que, bueno, pues hoy en la noche no lo van a tener, como nos decía el maestro Lanfranco, que es conocido este instrumento como címbalom. Después sigue de este intermezzo la entrada del emperador y su corte. En el primer movimiento se inicia con un gran estornudo por parte de la orquesta en pleno, luego surge un motivo bastante melódico como para recordarnos que estamos entrando en el mundo del cuento de hadas. En el caso del reloj vienés, sirve de ambientación a la historia con sus campanas. Y como comentábamos en el intermezzo, escuchamos el sonido peculiar del címbalom, un instrumento típico de Hungría, tocado por los gitanos. Posee 125 cuerdas tensas en una caja de resonancia de madera y se toca con unos masillos. Su sonido apagado es semejante al piano. Bueno, pues sabemos que Zoltán Kodály es el padre de la etnomusicología, ya que este compositor húngaro, que nace en 1882 y muere en 1967, fue el verdadero descubridor del folclore musical de su país. Kodály se interesó mucho antes que Béla Bartók en el folclore húngaro. Música. Les invito a que escuchemos este intermezzo del movimiento 5 con el címbalo, precisamente este instrumento maravilloso de 125 cuerdas, interpretado por la orquesta, por la Filarmónica Friendships de Japón, en la ejecución de Junko Sakimura en el címbalo, bajo la dirección de Atsushi Takahashi. Y bueno, con esto vamos a dar término a nuestro programa.

juego del silencio, Montessori.